yo que solo pensaba que solo a mí me amabas. Ay, qué tonto fui. Son cosas del destino que en mi camino tenga. Ay, que sufrí. Vamos todos. Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás. Pagarás muy caro todo el dolor que me has causado, ya lo verás. Sabrás que se siente cuando un corazón